Y en mi mente, solo tú. Mi vida. Llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando.